o será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas, y bienvenidos a nuestro programa número 15. 15... No se me ocurre ningún chiste con 15. Pues mejor, eso que nos ahorramos, porque mira que tienes poca gracia. Ya empezamos. Bueno, no es por darle la razón, pero ciertamente mucha gracia tampoco tienes, ¿eh? Señoras y señores, aquí tenemos a Abbott y a Costello. ¿Quién? ¿Quién? Par de incultos. Abbott y Costello son una pareja clásica del humor de Hollywood, en los años 40. Más o menos cuando tú naciste, vamos. Vale, veo que me vas a dar el programa. Pues nada, ir haciendo vosotros el sumario. Venga, no te pongas digno ahora, que vamos a comentar los temas de hoy entre todos. Venga, como hemos ido al cine en familia, podemos empezar con La leyenda del samurái, 47 Ronin. Y seguir con Hércules, el origen de la leyenda. Dejaremos de ser tan legendarios y volveremos a hablar de apps de Android con Out of Milk. Pasaremos por la biblioteca con La princesa de hielo. Y tendremos, como poco, algunas noticias de cine. Pues lo dicho, ¡vámonos al cine! Hoy traemos dos peliculitas bastante de serie B. Pero de estreno. Ya era hora de que me llevarais al cine en este 2014. Pues ya ves, dos por uno. ¿Por dónde empezamos? Mejor pues por la primera que vimos. Que fue La leyenda del samurái 47 Ronin. ¡Olé los títulos largos! Además, vaya tontería que se llame así, porque el título original es 47 Ronin, sin más. Y además cuenta una vieja leyenda japonesa. La leyenda precisamente de los 47 Ronin del título original. Por lo tanto, el título que le han puesto nuestros queridos distribuidores españoles solo puede deberse al deseo de meter la palabra samurái en el título de cualquier manera. Mira que te gusta irte por las ramas. ¿Contamos de qué va o seguimos dándole vueltas al título? Nada, nada. Nos centramos con la sinopsis. Como hemos dicho, trata de la vieja leyenda japonesa de los 47 Ronin. Los Ronin eran samuráis que caían en desgracia. En el Japón medieval. Los samuráis eran algo así como el cuerpo de seguridad de los señores feudales. Cuando uno de estos señores moría, se convertían en samuráis sin amo, es decir, ronin. Vale, sabiendo, gracias por la lección de historia, pero ¿de dónde salen los 47? Con calma, primero comentamos que esta película está casi íntegramente protagonizada por actores asiáticos. Con excepción del cabeza de cartel, que es Keanu Reeves. También estaría bien comentar que en esta película está muy presente la magia. O sea que no pretende ser realista en absoluto. Keanu interpreta a Kai, un extraño mestizo al que de niño encuentran en el bosque. El que lo encuentra es Lord Asano, señor de esas tierras, y le permite vivir entre sus hombres. Aunque vive apartado por su condición de mestizo, la hija de Lord Asano, Mika, se enamora de él. Pero una oscura conspiración se cierne sobre Lord Asano y su casa. El malvado Lord Kira quiere quedarse con sus tierras y casarse con Mika para unir a las dos familias. Para ello cuenta con la ayuda de una malvada bruja. Durante una visita de Logun, que es como llamaban al emperador en el Japón medieval, pues durante su visita los acontecimientos hacen que Lord Asano caiga en desgracia y muera. Para, no nos estamos adelantando demasiado. La película se llama 47 Ronin y hemos dicho que los Ronin son los samuráis cuyo señor ha muerto. No hay que ser muy listo para deducir que Asano muere. Y por tanto sus samuráis se convierten en Ronin buscando venganza. Vale, de acuerdo, pero hasta aquí. No vamos a contar más. Hablemos de qué tal está la película. A mí me pareció entretenida, pero he visto otras que me han gustado más. Yo, como esperaba algo muy malo, y sí, como Ethan, también me resultó entretenidilla sin más. Os estáis adelantando, aún no es momento de conclusiones ni de poner ositos. Vamos a hablar de los actores. Keanu es la estrella del reparto y está, pues, más inexpresivo que de costumbre. Estaría pensando en el cheque que le iban a pagar por hacer todo eso. Seguramente. Los demás actores, como hemos dicho, son orientales, poco conocidos para el gran público. En realidad, el verdadero protagonista de la historia es Oishi, interpretado por... Hiroyuki Sanada. Gracias. Es un actor al que hemos podido ver últimamente en las series Revenge y Perdidos. Siguiendo con el reparto, en el papel de Mika encontramos a Ko Shibasaki, cuya carrera se había desarrollado íntegramente en Japón. Sin embargo, para el personaje de la bruja tenemos a Rinko Kikuchi, a la que sí vimos hace poco en la gran pantalla con Pacific Rim. Después de toda esta colección de nombres japoneses que habrá mareado a todo el mundo, podemos hablar del director. Un tal Carl Rinsk. Es su primera película. Y no sería de extrañar que la última. No seas mala, que para ser su estreno no está tan mal. Hemos visto otras cosas peores. Lo mejor de la peli son sus escenas de lucha. Y también algunos momentos de mitología mágica. Y lo peor, el torpe ritmo. Hay algunos momentos francamente aburridos. Y el anticlimático final lo acaba de estropear. Ahora sí, resumen y ositos. 7 ositos luchadores por aquí. Yo le voy a dar 5 ositos mestizos y enamorados. Pues es una peli que dentro de 2 meses no se va a acordar nadie de ella. 5 ositos le doy yo también. Vamos ahora con la segunda peli que vimos en el cine. Hércules, el origen de la leyenda. Otra brillante traducción de los distribuidores, porque el título original es The Legend of Hercules. Literalmente, la leyenda de Hércules. ¿Por qué no han puesto ese título? Ah, quién sabe. En fin, a lo que vamos. La película de Hércules, hasta ahí parece que está claro. No confundir con la maravilla de dibujos que hizo Disney. No, esta es en imagen real y de aventuras. La película es una nueva revisión del mito de Hércules, el semidios de la mitología griega. En esta ocasión, Hércules es engendrado con el destino de enfrentarse a su padrastro Anfitrión, que es cruel y rey de Tirinto, y un conquistador insaciable. Anfitrión le cree su hijo, aunque sospecha de su paternidad, y le pone el nombre de Alcides. Hércules tiene un hermano mayor, Íficles. Ambos están enamorados de la princesa Hebe. Pero ella prefiere a Hércules. Sin embargo, los padres de ambos acuerdan una boda entre Íficles y Hebe para garantizar la paz entre sus países. Hércules es obligado a marchar a la guerra a Egipto, donde es hecho prisionero y convertido en esclavo. ¿No estamos empezando a desvelar demasiado? Como si importara, porque la película es completamente previsible. Es verdad, sorpresas no contiene ni una. Ni sorpresas, ni guión, ni interpretaciones, ni dirección. La película es muy mala. Bueno, me desdigo un poco, porque sí que te llevas alguna sorpresa cuando, por ejemplo, te esperas un batallón de soldados y aparecen 15 mal contados. Es verdad, o cuando Hércules tiene que liberarse de unas cadenas y repartiendo golpes entre sus captores, yo juraría que a 1 o 2 campesinos se llevan un par de mandobles. Exagerado, es muy entretenida, emocionante y llena de batallas. Sí, batallas y peleas las que quieras. Toda la historia no es más que una excusa para meter una pelea tras otra. Pero están muy bien. Empezamos con una gran batalla que termina en un duelo espada. Y luego vemos de luchas de pressing catch en el agua. Y un extraño anfiteatro con fosos con pinchos. Y también una brutal lucha de gladiadores. Y con todo esto apenas hemos llegado a la mitad de la película. Pues lo que yo digo, súper entretenida. Bueno, en la película han cogido la estética de 300. Y las peleas a cámara lenta de Spartacus. Pero sin la sangre. De Spartacus también han cogido al protagonista, Liam McIntyre, que aquí interpreta a Sotiris, amigo del protagonista. A Hércules lo interpreta Kellan Lutz. Un inexpresivo armario lleno de músculos que al parecer aparecía en la saga de Crepúsculo. Al malvado rey anfitrión lo interpreta Scott Adkins. Y la bella Gaia Weiss cede su imagen a Eve. Como podéis ver, un grupo de actores con un gran currículum. ¿Qué más da? Hacen su trabajo, que es lo que importa. Es verdad que con el guión que tenían, ni aunque hubiera estado el mejor Marlon Brando. El director es Rennie Harlin, un especialista en cine de acción que en sus buenos tiempos era capaz de hacer cosas entretenidas. Como La isla de las cabezas cortadas o Memoria letal. Incluso llegó a dirigir la secuela de La jungla de cristal. Que comparada con las dos últimas de la jungla es una obra maestra. Pero que con Hércules demuestra que su carrera no es que esté por los suelos. Es que está en el fondo de un pozo negro y profundo. Vaya par de exagerados, insisten que me lo pasé en grande. Bueno, pues ya que te lo pasaste tan bien, empieza tú por los ositos. 8 ositos guerreros. Pues yo estaba pensando en ponerle 0, pero es que es tan mala que me divertí en el cine con la cantidad de estupideces por segundo. Así que 1 osito por el entretenimiento. Pues yo le doy 3 y pasamos al siguiente tema. Pues hacía tiempo que no hablábamos de aplicaciones para móviles. Ah, sí, te refieres a nuestra brillante sección... No te enredes con el móvil. ¿Pero qué dices? Ya estás en plan teatrero otra vez. ¿Qué pasa, que no te gusta el título para la sección? Pues a mí sí. Gracias, tú es que tienes buen gusto. Dejaos de rollos, vamos a hablar de Out of Milk. Out of Milk, con lo que me habéis dado la lata con el inglés, sé que eso significa fuera de leche. Vaya nombrecito más raro, luego decís que soy yo el que trae cosas extrañas. Vamos a ver, cierto que Out of Milk puede significar literalmente fuera de leche... Pero out of tiene otra acepción que en este contexto tiene más sentido y es quedarse sin, que en este caso sería quedarse sin leche. Parece divertido, ¿qué es una aplicación para ordeñar vacas? ¡Qué chiste más gracioso! ¿Te ha gustado? Me lo acabo de inventar. ¿Ahora mismo? Sí. Pues es muy gracioso. Gracias. El del marinero sordo, ¿te lo sabes? Venga, ya está bien. Comediantes, que me da hasta la tos. Out of Milk es una aplicación de Android pensada para usarla como lista de la compra. También está en iTunes para iPhone, para iPad y para... Pon. Y es como un blog de notas. No exactamente. Es una aplicación pensada para hacer listas. Especialmente listas de la compra, como ya he dicho. Pero también te permite hacer, pues por ejemplo, listas de tareas, vaya, cosas por hacer. Pero bueno, ¿qué tiene de original una aplicación para hacer listas? Pues esta, por ejemplo, tiene una buena base de datos de productos habituales. Base de datos en la que puedes incluir tus propios productos. Incluso añadirles precios para que te calcule lo que te vas a gastar. Además, muchas veces no es necesario teclear, ya que podemos usar la cámara como lector de código de barras. Y si el código de barras no está en su base de datos, se lo guarda con la descripción que indiques para futuras consultas. Así solo lo tendrás que teclear una vez. ¡Qué bien pensado! Más cosas interesantes. Las listas se pueden manejar desde el móvil o también incluso desde el PC. Simplemente dándose de alta gratuitamente en la web. O si lo prefieres, sincronizarlo directamente con Facebook. También se puede compartir una lista entre varios usuarios. ¿Cómo va eso? Pues si yo me acuerdo de algo que hace falta para la casa, lo apunto en la lista que tenemos compartida. No sé, por ejemplo, yogures naturales. Eso me sale a mí en la lista del móvil y cuando voy al súper pues compro... Natillas de chocolate, como si lo viera. Sí, algo así. Eso. Pero bueno, para la gente normal, esta aplicación puede resultar realmente útil. Pues vamos con la biblioteca. ¿Qué hemos leído esta semana? La princesa de hielo, de Camila Läckberg. ¿Otro libro de brujas, demonios, gnomos y todas esas cosas? No, este es un libro de crímenes con un asesinato a resolver. Pero eso de las novelas policíacas nórdicas ya está muy pasado de moda. Eso es de cuando salió la de los hombres que no amaban a las mujeres y todas esas. Pues a mí me ha dado ahora por leer esta, ¿qué pasa? Antiguo. Venga, déjalo, vamos con el... Vamos con el argumento de la historia. Pues Erika, que es una escritora de biografías, que tras la muerte de sus padres se encuentra pasando unos días en su pueblo natal. Es un pequeño pueblo pesquero con uno de esos nombres nórdicos impronunciables, así que no pienso ni siquiera intentarlo. Recordemos que la novela está ambientada en Suecia, país natal de la autora. Accidentalmente, Erika encuentra el cadáver de una vieja amiga de la infancia. Aparentemente, la chica se ha suicidado. Pero el análisis posterior descubrirá que ha sido asesinada. ¡Chan, chan! La investigación del asesinato descubrirá que las familias del pueblo tienen secretos oscuros que prefieren mantener ocultos. ¡Chin, chin! El libro relata la investigación en dos líneas separadas, pero que se van entrecruzando. Por un lado, Erika tiene la idea de escribir un libro sobre los hechos y empieza a investigar primero los motivos del suicidio, pero luego también el asesinato. Y por otro, tenemos a la policía llevando la investigación oficial de la muerte. Ambas investigaciones irán sacando a la luz secretos ocultos durante muchos años. Y extrañas relaciones entre los habitantes del tranquilo pueblo. Aunque la novela está ambientada en la costa sueca, podría estarlo exactamente igual en cualquier pequeño pueblo español. Español o del sur de Missouri, ya que trata temas que se han demostrado universales, como la importancia de las apariencias en las pequeñas comunidades. Lo peor de la novela quizás sean los secundarios, demasiado exagerados en sus características y demasiados próximos así a la caricatura para ser una novela realista. Por el contrario, el personaje protagonista, Erika, está bastante bien. No es ninguna superheroína o un genio de la deducción, es simplemente un hilo conductor de la historia. El éxito de La princesa de hielo hizo que la autora siguiera contando aventuras de la protagonista en nuevas novelas. Quizá algún día probemos a leerlas a ver qué tal están. Vamos ahora con nuestro ratito dedicado a la televisión. Pues va a ser un ratito corto porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Es que no has escrito la reseña de ninguna serie? Esta semana no he tenido tiempo. ¿Cómo que no has tenido tiempo? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, pues la verdad es que estaba viendo series. Incorregible, de verdad, es que eres incorregible. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué no damos alguna noticia? Ah, eso estaría bien. Podemos hacer el telediario. Ayer, en el sur de China, se produjo un terremoto que... ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya día de tonterías que lleváis los dos, eh! Venga, ¿tenemos alguna noticia de televisión o qué? Venga, sí, la NBC ha anunciado que la serie Bones tendrá una nueva temporada. El agente Booth, la antropóloga Brennan y su equipo de cerebritos estarán desenterrando huesos y resolviendo asesinatos un año más. Vale, ahora una de Mediaset. Producto nacional. Exacto, pues resulta que el programa Más que baile, que en principio iba a estrenar Telecinco, se va finalmente para 4. Esto va a ser una especie de Mira quién baila, pero con patines. Eso es. Pues nada, eso se lo dejamos para el que le gusten estas cosas. Y ahora que estamos liados hablando de la tele, me estoy acordando de lo que hablamos del Mentalista. Ah, sí, dijimos que se avecinaban cambios interesantes en la serie. ¿Y alguna novedad al respecto? Desde luego, esta sexta temporada ha traído un cambio brutal a la serie. Así que si os parecía monótona hasta ahora, podéis echarle un vistazo a esta nueva temporada, porque al menos hay un juego nuevo. No es la única en sufrir un cambio bastante radical. The Good Wife también ha aprovechado la quinta temporada para recolocar el status quo de la serie. Por último, hemos visto un par de series nuevas que podrían llegar a ser... podrían llegar pronto. Una de piratas... Black Sails, de la cadena Starz. Y una nueva versión de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. Titulada The Musketeers, de la BBC británica, que ya ha anunciado incluso su renovación. A ver si siguen con buen nivel y cuando lleguen aquí las comentamos. Pues con esto hemos terminado otro programa. Ya parece que los hacemos en serie. Podríamos seguir grabando media horita más. No te aceleres, que con 20 minutillos está bien. Y tanto. Gracias a todos los que llegáis a escuchar hasta el final. Tiene mérito, sí. Y así terminamos por hoy. En el bosque los almendros ya están en flor, así ¿Almendros? ¿Has dicho almendros en el bosque con los osos? En el campo todavía, pero no me imagino el parque de Yellowstone lleno de almendros. Tal vez encinas, hayas, alcornoques, pero no almendros. Como es mi bosque, pongo lo que me parezca. Así que está lleno, llenito de almendros. ¿Entendido? Y como decía, estamos disfrutando de las vistas. Así que nos oímos la semana que viene y mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.